ya esté otra vez, pasada las tres, silbando. Me tienes aquí, pendiente de ti, esperando. No puedo aguantar, me marcho y en paz te dejo. Aunque sé que al final me pides perdón y me quedo. Te odio al pensar que soy para ti un tormento. Y llegas por fin, me miras así, me arrepiento. Y yo que creí ser fuerte sin ti, me quedo. Adiós libertad, me podrás esperar. De palabra, yo te digo, te abandono y me voy. De palabra, cruzo el mundo, yo soy libre por fin. De palabra, yo te olvido y te dejo de amar. De palabra, cada día tu manera de hablar me enamora aún más. Qué estúpida soy, que todo te doy y luego, cuando tú ya no estás, te quiero olvidar y no puedo. Y si hablo de ti a cualquiera, como siempre diré, no le puedo ni ver.